Muy buenas, bienvenidos una semana más a el podcast de Cuando Timmy, el podcast que todo nintendero debería oír. Estáis escuchando el podcast 130 con el especial titulado Microsoft compra a Nintendo. Hola, hola, eso es verdad. Hola. ¿Tú crees que alguien puede comprar a Nintendo? Yo creo que no hay valor en el universo para comprar a Nintendo. Imagínate que entra alguien en un almacén ahí de Nintendo y encuentra un cartucho de NES sin soplar, ¿sabes? ¿Cuánto vale eso? El de T, ¿no? Sí, cartucho de T. Están allí en el desierto. Podría ir a National Geographic y hacer un reportaje, a ver si lo encuentra. Bueno, sí, podrían hacer un montón de documentales por ahí. Sí, a 4K. Esta semana va a ser un podcast un poco más raro de lo normal, porque no lo vamos a dedicar al 100% a hablar sobre Nintendo. Más que nada porque, como ya sabréis, la semana pasada se presentó por segunda vez, pero fue la presentación definitiva de PlayStation 5. Yo creo que no es la definitiva. No. Aún falta saber cómo es el menú de la consola. Sí. Que para mí eso es importante. Hasta que no chupen los cartuchos o los discos, no se presenta. Sí. Y también, pues parece ser que Microsoft, pues, también no se quiere quedar atrás y ha estado haciendo cosas bastante interesantes. Con lo cual, como es este podcast, irá destinado a comentar, pues, esto que hemos comentado. Porque la semana pasada, pues, me parece que cuando grabamos el podcast esa noche era la presentación de PS5, ¿no? Pues era la presentación de PS5. Sí. Sí, que también entonces, tiene para un podcast entero. Sí, pero entonces el podcast se quedó a medias. Y como no hay mucha noticia de Nintendo, porque no sabemos qué están haciendo, aunque es una compañía que tiene mucho valor en el mercado, les cuesta trabajar. Porque como los cabrones ganan dinero a puertas, pues así estamos. Entonces vamos a empezar el podcast, como ya hemos dicho, especial Sony, especial Microsoft, y si sobra algo, pues especial Nintendo. Y ya, pues sin más dilación, pasamos a Sé lo que hicisteis. Y bueno, ya estamos en Sé lo que hicisteis. Por lo que veo, este es tu segundo podcast, ¿no? Sí, estoy de sustitución. A ver si alguien me viene a revelar. Estás de sustitución. Sustituto. En este podcast ya no sé cuánta gente ha hablado ya. Alrededor de los 130 podcasts. Un montón. Un montón. Pero, claro, es que tú piensas, ¿sabes? Tú escuchas otro podcast de otra gente. Sí. Estás al tanto. Porque hay una regla muy... Todos los podcasts tienen una característica que siempre hay. Tiene que haber 50.000 personas, 500.000 personas. Empiezan a presentar por la popa. Cuando empieza el programa empiezan a presentar gente, ¿sabes? Y que todos digan lo mismo. Sí, todo el mundo... No, hay perfiles, ¿no? Hay siempre hay un locutor de radio que tiene una voz muy bonita, pero yo creo que con filtros. Porque yo he descubierto que se pueden poner filtros. A lo das pan, ¿no? Porque todos hablan igual, ¿sabes? Yeah. Una cosa... Como, yo qué sé, como la voz de los cuendos, ¿sabes? Todos hablan igual. O como, ¿no?, la voz de Animal Crossing. Sí. El perro ese que canta. Exacto. Luego hay otro del grupo que se lo sabe todo, ¿sabes? Sí. Que empieza todo. A lo mejor no dice ninguna mentira, ¿sabes? Todo es mentira. No sabe nada, pero da igual. Él se lo inventa, ¿no? Y luego, pues nada, pues hay gente que tiene luego chicas, ¿sabes? Las chicas siempre se cabrean un montón. Sí, pero un podcast con chicas ya da más visitas, ¿eh? No, porque es con voz, ¿sabes? Y te da una cuota y me parece que el gobierno te da una subvención también. Sí, y luego siempre hay otro que siempre está muy cansado, ¿sabes? Va ahí, sí, cuando le pregunta, ¿tú qué opinas de esto? Y yo es que yo estoy muy cansado, bueno, ¿sabes? Que me da pereza hablar. Pues como la vida real. Como la vida real. Y ya está. ¿A qué has jugado? Porque todos quieren decir siempre lo que han jugado o lo que están jugando, ¿sabes? Como aquí. Sí, como aquí, ¿no? Que jugamos nada, pero esta semana nada. Yo he estado muy ocupado, yo sí que he jugado un juego que me... Al Game Pass, sí, el Game Pass es una cosa que me satura a mí porque no sé qué elegir, así que elijo siempre lo peor que hay. Eso sabes cuando me pasaba a mí. Cuando tenía las ricas pirateadas, me bajaba cada día 5 juegos, lo grababa con el clone CD. Sí. Y no sabía qué jugar. jugaba un juego 5 minutos, fuera. Otro juego 5 minutos, fuera. Sí. Es un problema, ¿eh? Estoy jugando a uno que se llama... Ya ni me acuerdo. Lo estoy buscando. Al Flight Simulator. No, Flight Simulator, pero no. Es un juego de supervivencia de que caes en un planeta y tienes que bucear y conseguir componentes debajo del agua y te comen los peces. Componentes para escapar del planeta, ¿no? O yo qué sé, tampoco es que como gratis, pues tampoco me lo he parado a leer. Se llama Subnautica. Subnautica. No sé. Un nombre de grupo de metal. A veces me lo pongo yo para, yo qué sé, mientras estoy viendo algo, estoy viendo la tele o algo, no sé. Está bien, hombre. Para eso sirve Game Pass, ¿no? El modelo de suscripción, el futuro. Futuro, pero no será el futuro de Nintendo, ya te lo digo. Aquí hay que vender plástico, pero hasta el fin de los días. Yo creo que el mercado de la suscripción es bastante más opulento. Y bastante, bastante más opulento que lo de vender consolas y juegos. Porque mucho me temo que la mayoría de la gente compra la consola cuando las consolas normalmente no son rentables, las tienes que vender por debajo del precio de coste, y luego compras o uno o dos juegos y ya está. Y juegas al FIFA, básicamente, ¿no? Sí. O vas al Game y compras el FIFA del año pasado por 9 euros. Sí, claro. Y supongo que hay un perfil muy amplio de gente que compra consolas. Y no tiene más de 10 juegos. No tendrá más de 5. Luego hay otros como yo que tiene más de 100 juegos de cada consola. Claro. Es un y perfil ya que se queme la casa, pues. Es un perfil que es difícil de encontrar. Claro. Entonces, yo por eso me vuelo que el modelo de suscripción sí que puede influir en esto. Porque al final pago, tú estarás pagando alrededor de 120, 200 euros a lo mejor al año. Sí. Que son 3 o 4 juegos, que es lo que se gasta la gente. No se va a gastar más. Ese es su tope. O sea, ya les puedes poner más juegos en circulación, pero no los vas a vender. Así que eso lo veremos esta generación, a ver por dónde van los tiros. Está claro. Yo mucho me temo que por ahí van los tiros y bueno, ya lo veremos, porque esto es nuevo para nosotros, ¿no? Los modelos de suscripción. Microsoft contra Sony y Nintendo. Microsoft... Oh, no, es Nintendo contra todas, hombre. ¿Qué dices? Ya verás. Esperaremos a ver qué pasa. Yo soy el primero que tengo Game Pass, lo comenté en el anterior podcast, lo tengo comprado con 3 personas más, porque se pueden hacer familias. Sí. Y pagas alrededor de 3 euros compartidos. Si pagas 6, tampoco me da exactamente igual. 3 euros al mes, ¿no? Sí. O sea, son 36 al año. Ya me dirás. Ya. Que yo siempre he dicho que no lo veo un negocio rentable a la larga para la compañía, pero ya veremos. No lo sé, porque... Es que yo tampoco tengo... Yo no tengo cariño en los juegos, por ejemplo. Tú sí, tú tienes colección. Sí, yo los vuelo, los paso físico, la mano. Sí. Te gustan las ediciones especiales. Te gusta tenerlo ahí. Te gusta que sea tuyo. A mí me da exactamente igual. Ya, ¿sabes? Hay mucha gente que le da igual, exactamente. Es eso. Sí, que es como ver la tele. Pongo la tele, ¿qué echan? Pues esto. Si no echaran esto, pues vería lo que echasen. O también... Es que esto lo podemos llevar al tema de... hay gente que le gusta tener las películas, es coleccionista de películas. Antes era VHS, era DVD o Blu-ray. Yo conozco gente que tiene una colección de películas en Blu-ray brutal. Y hay gente simplemente que le da exactamente igual, o sea, las baja pirata o las ve en cualquier plataforma. Pues sería muy interesante. ¿Tú no tienes un email para que la gente que te escuche te envíe a ver lo que opine? Hay un email que es escuadronpigmin@gmail.com. Que han enviado un correo hoy, justo antes de grabar. Y que, bueno, ahora leeremos el correo. A ver. Pero que sí, es. Yo creo que es un modelo exportado al final de lo del Netflix y todo el rollo ese. Incluso que han tardado en hacerlo, la verdad. Ya veremos a ver que nos prepara el futuro. Mira, yo pienso que todo depende de las ventas de juegos físicos y de las versiones de consolas digitales. Que no llevan lector. El Minecraft no está en el Game Pass, en el Game Pass de PC. Seguramente en el Game Pass, en el Game Pass de consola sí que esté. Ajá. Porque son diferentes un poco. El catálogo que tiene de PC y de consola es diferente en este caso. Es más amplio el de consola, tengo entendido. Pero bueno, digo, también hay mucha gente. Yo diría que los juegos más vendidos ahora mismo son todos. El modelo que siguen es el free to play con el pase de temporada de 3 meses. Sí. Yo eso lo juego yo en el Steam. Cada 4 meses o 3 te pagas 15 euros. Y también puedes no pagarlo, pero da igual, como lo juegan del banco automáticamente, pues. Obra mía está. Pues este es un debate chulo. A ver si alguien le gusta comentarlo, nos envía un correo, un audio. A lo mejor, yo qué sé, Nintendo te sorprende. Sí, Game Pass con todas las rooms, ¿sabes? Tenés. Pero si es que Nintendo no está capacitada, porque con el online de Switch, para sacar una room de Super Nintendo se pega 3 meses o 4. Imagínate, si es que son unos retardados. Ay, qué pena, que me estás hablando del recopilatorio del 35 aniversario de Super Mario All-Star 3D, que lleva 3 juegos, el Mario 64, el Sunshine y el Galaxy. Sí, del que hablamos la semana pasada. No son mejoras, es el juego clásico que le han metido tal cual ahí, en una ROM, con un emulador. Y es lo que te han vendido empaquetada con una caja de plástico por 60 euros. Que tienes Game Pass para 3 años. Sí, es el Game Pass de Nintendo. Y que está vendiendo mucho. Mucho, mucho, muchísimo. Agotado, hay reventa, obviamente. Te digo una cosa, no sé si lo sabes, ¿eh? Que yo me lo he comprado, ¿eh? ¿Y te ha llegado? Me llegó el jueves. Ya se ha abierto, no lo abras, ¿eh? No, eso no lo tengo abierto, lo tengo guardado. Guárdalo ahí, mételo ahí. Esto se lo voy a recomendar para la gente que nos escucha. Que es, a ver, si queréis los juegos de lanzamiento más baratos, los compráis en Fnac por la web. Tú compras un juego de lanzamiento y cuando a las 2 semanas de haberlo comprado, te envían un código de descuento. Un código de 10 euros de descuento. Uh-huh. Entonces, ese código de descuento sirve para las compras superiores a 30 euros. Con lo cual, si sale otro juego. Por ejemplo, tú lo puedes gastar en lo que quieras, pero lo que hace mucha gente, o lo que hago yo, si sale un juego, en vez de, y los juegos de Switch valen 52 euros... Y no bajan, pues lo que haces es, el Super Mario este, que iba a valer 60, pero en Fnac ya valía 52, pues metes el código y ya se te quedan 42, por ejemplo. Y bueno, luego hice yo otro tapicheo y lo saqué 6 euros más barato aún. Pero bueno, tapicheando se puede conseguir los juegos baratos. Y recomiendo Fnac y Game que le den por culo. Porque he visto, estuve en el Game mirando juegos de segunda mano y había gente comprando el Mario 3D All-Star a 60 euros. Y digo, madre mía. Madre mía, y si lo ponen a 70 seguro que lo pagarían. Sí, y yo tengo el juego, lo he comprado porque yo qué sé, porque a lo mejor soy gilipollas y no me doy cuenta, que también puede ser. Pero ahí lo he dejado precintado. Bueno, ¿Te gusta el tener el juego en la estantería? Y no sé, supongo que tus nietos lo valorarán y dirán, joder, mi abuelo, gilipollas. Pues puede ser, si llego a tener nietos, pues dirá, pero este tío, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con su vida? O a lo mejor es un tipo de seguro de cara al futuro. Y como sí, ¿no? En este país nos vamos a ir a la quiebra. Entonces no estás invirtiendo en vivienda, estás invirtiendo en comprar juegos de plástico. Claro, porque al final las viviendas tampoco valen dinero. No. A lo mejor si vendo el Mario 3D All-Star me dan 5 pollos. 5 pollos de comer, ¿no? O 3. Sí. No vayamos aquí. Esta mañana estaba viendo a Twitch a Paquirrin, a Kiko Rivera. Y yo veía ahí que le daban donativos de 100 euros y yo te juro que lo pensé. ¿Qué yo, dices? Que sí, que yo pensé, este tío debe de vender droga por Twitch, ¿sabes? Porque ¿quién le va a donar 100 euros A lo mejor están blanqueando dinero, entre ellos. ¿Tú crees que lo usan para blanquear dinero a Twitch? Yo qué sé, ya es que no sé qué pensar. El blanqueo de las suscripciones y donaciones. Luego tienes que ir a Hacienda y decir, no, es que yo soy fan de Paquerín, ¿sabes? Se quedan 5 de usuarios y meten ahí 100 euros en cada usuario con una tarjeta de esas de correos. Las donaciones de Twitch, los nuevos, las nuevas bolsas de plástico Andorra. Pues, no te extrañes. Hay que investigarlo, ¿eh? Si un oyente lo sabe, que te lo envíe, por favor. Y bueno, ha llegado un correo hoy de nuestro oyente fiel y ya de los primeros oyentes, creo, es Ángel Martínez. Y dice así, dice, saludos, Vise e invitado sorpresa, que el invitado sorpresa eres tú. Sí. Dice, espero que todo esté muy bien por allá. Bueno, está la cosa complicada en nuestro país. Pronto no nos dejarán grabar. Dice, les escribo mientras me preparo para un arduo día de trabajo, así que espero no extenderme demasiado. Solo quiero comentar una vez más lo miserable y gitano japonés que hay que ser para de nuevo rendir homenaje a una de tus sagas sacando un recopilatorio de ROMs. Aunque desde que salió el rumor del Mario 3D All Star, muy en el fondo sabía que íbamos a tener algo igual de triste que el recopilatorio que sacaron en la era de Wii. No lo recuerdo este, creo que era solo el Mario Bros. Original, o era la ROM del Mario All Star. Sí, era el de All Star, si no me equivoco. En la ROM de Super Nintendo. Lo confirmo. Yo no lo compré porque valía 30 euros y digo, hostia. Claro, tú si no es 60 no lo compras, claro. Exactamente. Digo, 30 euros de la reventa, esto no valda mucho más. Dice, en fin, recientemente he podido jugar al Paper Mario Origami, otra de mis sagas favoritas que ha terminado casualizada hasta los límites. No hay sistema de progreso ni una jugabilidad que enganche de verdad. El sistema de anillos me pareció una cagada completa y no entiendo cómo hay gente que lo defiende. El sistema de combate me terminó aburriendo tanto que opté por evitar en la medida de lo posible pelear con cualquier enemigo. Seguramente sean porque no ha jugado a los dos primeros. Por ejemplo, yo tengo muy buenos recuerdos de La Puerta Milenaria, que es el segundo que salió para Nintendo GameCube. Ese juego lo compré por casualidad porque no tenía muy claro si me iba a gustar. Y sí, me pareció una maravilla de juego. Luego salió, que también era bueno, el Super Paper Mario para Wii. Qué bueno. Ese no tenía era un sistema. Era variado un poco, porque no tenía un sistema de RPG a la hora de las batallas. Pero también la historia me acuerdo que era más o menos buena. Y luego el siguiente que vino, que es el último que jugué, es el de las pegatinas. Ese creo que ni lo acabé. ¿Por qué no lo acabé? Porque la historia pues, me parecía un... Bueno, decías que era el de 3DS, que yo lo jugué, me lo compré y me pareció un puto coñazo. Y que las luchas no tengan experiencia, ni pueda subir nivel y todo, ahí ya... Sí, bueno, yo creo que en el fondo lo que no me gustaba era la historia y luego pues salió, si no se recuerda, salió Miyamoto a defenderlos. Cuando sale Miyamoto a defenderlo, Sí, es, no. Pues ya sabes que Miyamoto fuma en los despachos, ¿eh? Recuérdalo. Sí, eso lo más grande. Varios equipos de desarrollo y se ponen a fumar delante de ellos. Una persona muy, muy mala persona. Muy mala. Dice, en fin, recientemente he podido jugar a... Bueno, sí, esto ya me he perdido, a ver... Vale, dice, me parece tristísimo que desde Wii no tenemos un Paper Mario como antaño y creo que a este ritmo sea difícil volver a ver algo así. Pues la verdad es que sí. Y bueno, yo creo que esto depende de las ventas del juego. Pero claro, a lo mejor algún día les da por abandonar la saga, si no les interesa, como han hecho con tantas sagas de Nintendo. Creo que depende más del estudio que lo hace. No sé quién ha hecho este último Paper Mario. Bueno, ya lo buscaré. Bueno, sí, el estudio te puede hacer lo que tú quieras, pero tú eres Nintendo quien encarga el juego. Y el estudio es Intelligent Systems, ¿eh? Pues una pena. O sea, que son los mismos que hicieron el de 64, el de GameCube. Es que sí. A lo mejor están ocupados haciendo otra cosa. Metroid 4, por ejemplo. Sí, ¿cuántas compañías habrán hecho ya Metroid 4? No sé. A ver cuándo sale. Bethesda. Pues seguro que lo hace mejor. Y dice, por último, quiero destacar en PS4 el que a mi parecer es la joya de la corona de Naughty Dog. con el The Last of Us 2. Vaya juegazo, pese a sus críticas y demás mierdas que envolvieron al juego. ¿Tú lo has pasado ya el juego? No, lo estoy jugando en Twitch por las noches. No sé, a mí me... A mí yo te digo, yo no sé lo que está pasando. Ahora creo que voy por el segundo día. ¿Pero el segundo día de quién? ¿De quién? Uf. De Eli. De Eli. O sea que hay otra gente que juega con esta gente, ¿vale? Pues no te queda nada. No me queda nada, pero bueno. Pero qué ritmo llevas, tío. Yo le he cogido una manía a la amiguita esta que tiene. A la gitana esa embarazada. Y yo no sé qué va a pasar, pero que yo no la veo. Yo, es que yo me pongo enfermo ya. Yo es que me la va a dar. Y es que no puedo hacer nada. Y veo que la Eli se va a poner a llorar, luego me voy a llorar yo. Y a lo mejor me cabreo y ala, cierro la consola y no juego más. No, bueno, sigo leyendo y te comento. Yo lo disfruté de inicio a fin y es que pocos juegos te generan un montón de sentimientos y emociones que logran hacer que olvides que estás jugando un videojuego. Sumado a que tomaron la jugada del primero y la llevaron al siguiente nivel, también al tener un mundo mucho más vasto y más exploración. Solo está la contra del online esta vez, pero estoy casi seguro que terminará saliendo ya sea en PS4 o PS5. Sin más, por el momento me despido, Pikmin. Siempre es un gusto leeros a ustedes y toda la comunidad que rodea Escuadrón Pikmin. Les envío un cordial saludo y mis mejores deseos durante esta pandemia. Adiós. Igualmente, siempre es un leer. Siempre es un placer leerte a ti. Eres un oyente grande. Es un leer placer. Es un leer placer. Sí. Eso será el coronavirus que me está afectando. O sea, ¿has reservado el Pikmin 3? ¿Tú qué crees? No lo sé. A mí me gustó. Yo lo tengo para la Wii U, ¿eh? Ah, vale. Pero también te digo que no lo he jugado. Bueno, no, mentira, sí que lo he jugado. Lo jugué en la presentación de la consola. A mí me gustó más el 2, pero el 2 tiene una parte de abajo, tiene unos niveles secretos, sí. Que son de estos de tipo muy intenteros, de buscar la llave y la salida. Como sí, los antiguos. Lo noté como un poquito más adulto en el diseño de los niveles. No. Más serio, me gustó mucho. Uh-huh. Bueno, hablando sobre el The Last of Us, que creo que ya lo comenté cuando hablamos con el. Grabé el podcast con la furia de Iwata. ¿Qué te iba a decir? Vas por el día 2. Aún te queda el juego, Pues, yo tengo la sensación de que juego mucho, que me está durando, vaya, que. A lo mejor es porque te duran mucho los encuentros, o sea, las luchas con enemigos. Sí, seguramente sí. Porque no estoy jugando en fácil y me gusta que me coman, tío. Sí, yo tanto el primero como este me lo pasé en difícil y. No sé si decirte que este es más chungo, un poquito más chungo a lo mejor. Bueno. Veo que me están dando cosas en cuanto a armas. Ahora puedes hacer flechas, que está bien. Sí, muy bien. Las flechas ayudan bastante. Y es un juegazo, ¿eh? Para mí está en. Si tengo que decir cuál es el mejor de la generación, o el God of War o este. No sé decir cuál, ¿sabes? ¿Tú crees que se puede mejorar este tipo de juego gráficamente? Gráficamente te refieres a mejorarlo. Que si veremos algo mejor. Yo es que no encuentro una forma de mejorarlo en animaciones o en el césped o... Ya, no sé, yo... Esto es una locura. Luego comentaremos lo que hemos visto en Play 5 y de lo que se ha enseñado en Play 5, ¿tú consideras que hay algo visualmente mejor que lo que estás viendo en el de las Last of Us 2? No. Pues, no, ¿verdad? Yo entiendo que tanto ya PlayStation 5 como... las nuevas Xboxes van a ir un poco al tema de mejora de frame rate y el tema de resolución, no sé, porque yo creo que en PC la gente no quiere jugar más allá de los 2K. Ya. Yeah. Porque a partir de ahí no nota diferencia, básicamente. A ver, yo creo que con de aquí a un año ya sí que veremos, bueno, no sé, ya sí sería lo suyo ver cosas mejores que este de las cosas 2. Y si no, pues espérate a Naughty Dog, que saque otro juego. El último Uncharted yo también lo vi, técnicamente lo vi excelente. Sí, pero ya se queda atrás comparado con este. Y no sé si te has dado cuenta de que en el juego hay muchas referencias al espacio. Sí. No, yo no me he dado cuenta. Que... Sí, sí, juega la parte de que van a visitar un... Sí, un museo. Un museo, pero era como un recuerdo. Sí, también al principio del juego, la habitación de Ellie hay como cositas del espacio, pósters y cosas así. Y creo que más adelante también hay más referencias. Da la sensación de que el próximo juego de la compañía va a ir por ahí. O eso se comenta. O sea, que el juego acaba de que salen... Que la catombe zombie acaba en el espacio. Vale. Yo te digo una cosa, juégalo y pásatelo porque te va a molar. Yo creo que te va a molar el final. Y eso, es un juego que merece la pena jugar. En eso estoy. No encuentro que el juego será para nada. A las críticas que se me llevó, ¿no? No, o sea, no sé. Que tenga mucho. Que tenga contenido así moralina. O te quiera adoctrinar, te quiera vender una moraleja que a lo mejor no estoy de acuerdo. Donde lo veo un poco es que de yo la creo historia que... de ya está. Sí, a ver, al final, si tú te refieres a lo de la bandera esa trans, que hay una en todo el juego, y está escondida en un edificio, que a mí me costó mucho encontrarla, supuestamente también hay un... No sé si había un paso de cebra con los colores LGTBI y tal. Yo no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. Y en el Spider-Man de Dave Morales, ¿no? De Peter Parker. Sí. Sí que encontré banderas gays y tal, pero tampoco... Nadie dijo nada, ¿verdad? En la calle, yo qué sé. Yo te digo que las hostias que se llevó el juego por parte de la comunidad son por dos motivos. Uno, por la competencia, por los fans de la competencia. Y otro, por lo que pasa al principio del juego, que mucha gente no le gustó que pasara lo que pasa. O sea, al principio del juego hay un evento... A mí tampoco me gustó eso, pero supongo que tenga sentido. Tiene mucho sentido y es una... Está muy... O sea, para mí está muy bien pensado hasta el último momento de la historia, que dices, hostia, haces tanto, tanto, tanto, hasta llegar al final por un motivo. Y dices, bueno, ha pasado esto al principio, pero tiene todo su motivo para explicarte una historia de venganza. Con lo cual dices, bueno, me jode que haya pasado eso, pero se han currado un juegazo. Y cuando te lo pases... Tienes que hacer una versión de spoiler para hablar de esto. Pero espérate primero que la... Sí, que cuando lo pases hacemos un spoiler en el podcast. Sí, especial. Especial, no lo mires. Te digo una cosa. Me saqué el platino y el platino es un poquito pesado porque tienes que buscar un montón de objetos, monedas... Las cartas. Yo para las cartas esas de superhéroes. Sí. Sí. Y mejorar todas las armas, mejorar todas tus habilidades. Escopetazo, venga, venga, escopetazo. Y te digo yo que el juego, yo confío en que salga en Play 5. Y me lo compraré en Play 5. Lo mismo. Ya tienes que comprarte el mismo juego dos veces en diferentes plataformas. En eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, lo hicieron con la primera parte, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que había PlayStation 3, por lo que recuerdo yo, sí que hubo un cambio muy grande, ¿sabes? Ya. Un cambio gráfico que se podía, ese juego sí que podía mejorarse, pero ahora... No, es que realmente no sabemos el cambio gráfico que puede haber ahora en la nueva generación, ¿no? Es que no hemos visto nada, ni somos a lo mejor conscientes de lo que se puede llegar a ofrecer. Yo creo que ya hemos llegado que puedes hacer lo que una película, o sea, ya ser la ambientación artística en Uncharted no es tan real, no es tan realístico, es más, tiene otro tipo de arte, ¿sabes? Por eso te he dicho que no encuentro que necesite mejora ese juego. Pero es que siempre pensamos eso, bueno, ahora el realismo está a tope, en verdad. Si tú miras The Last of Us 2, dices, hostia, pero es que seguramente de aquí a 5 o 6 años dirás, vaya cambio, porque estoy seguro de que sacarán otro juego que dejará ver de lo que estamos jugando ahora. Y si no es Naughty Dog, que creo que sí, a lo mejor es Sony Santa Mónica, que son los del God of War. Uh-huh. Que de esos también me fío de que peguen un buen repaso a la consola. Segunda parte anunciada, por cierto. La vamos a comentar luego esto. Sí, lo comentaremos luego. Venga, pues pasa ya. Comentar algo más del podcast. Bueno, lo que dijimos en la semana anterior, estamos preparando una web para el podcast. Si nos queréis ayudar, si os vais a comprar, por ejemplo, la Play 5, la Xbox nueva, si reserváis la consola en Amazon con nuestro link, con el enlace que lo tenéis disponible en el chat de Squadron Pimen, que está fijado arriba del chat, o en el Twitter de Squadron Pimen, también lo tenéis disponible, o cualquier cosa que compréis, lo que sea, nos ayudaréis y podemos hacer más cosas, un proyecto guapo. Porque también, bueno, comentando el tema de la red de iBooks y todo, que mucha gente decía, hostia, el feed no funciona bien y tal. El feed no funciona bien porque lo teníamos generado por iBooks, y iBooks ha cambiado ahora, bueno, ha cambiado desde que no funciona, y ha puesto que los podcasters, o sea, los que suben podcast y crean podcast como nosotros, han puesto límites a los que no pagan una cuota mensual. Entonces nos han limitado la visibilidad, el número de podcasts que aparecen en el feed, etcétera. Y hay que pagar una cuota al mes. Entonces estoy mirando a ver si sale a cuenta pagar una cuota al mes. Si pagamos una cuota al mes y nos hacemos, yo qué sé, partners de iBooks, pues incluso los propios oyentes pueden ayudar dando una donación seleccionable. Creo que la mínima es 1,50 al mes. Los oyentes pueden tener en exclusiva un podcast solo. Bueno, es como si fuera un Patreon, en verdad, ¿no? Es algo parecido. Tú te suscribes pagando, yo qué sé, un euro, un dólar al mes y recibes. Puede ser un podcast exclusivo en plan de que podemos decir lo que queramos sin que venga la Guardia Civil a casa. Bueno, si la Guardia Civil paga, lo tendrán exclusiva también, ¿no? Con lo cual ya me vale, pero sí, está bien dicho, sí. Me interesa. Sería un podcast en plan, estos hijos de la grandiosa puta han sacado un juego a 60 euros que es un telerun de mierda. Bueno, yo qué sé. A lo mejor sería un poco más explícito que ahora. Más 18. Más 18, gore. Pero bueno, esa es la idea. Estamos barajando las opciones, quizá tiramos por ahí. Porque estamos viendo que al final todos los podcasts más o menos así están tirando por crear contenido exclusivo. Porque al final los tiempos cambian y mantenerte y llegar a más gente pues cuesta a veces. Y los hijos de su gran madre, estos de iVoox, pues si eres un podcaster y quieres llegar a un público más amplio, o pagas su mensualidad o te limitan mucho, porque Squadron Pimen tiene muchos episodios que pasaba de 1000 oyentes al cada episodio, y ahora estamos como si hubiéramos empezado de nuevo. Ahora estamos empezando cada semana a grabar y ahora va a costar subir, pero bueno, estaremos ahí. Y claro, no te ponen en las listas aunque seas nuevo, aunque tengas muchas escuchas, etcétera. No te ponen porque claro, es un negocio para ellos. Y para estar dentro tú de ese negocio, para que la gente te pueda escuchar y te pueda encontrar y todo el rollo, pues tienes que pagar una mensualidad como podcasters. Por eso, bueno, estamos barajando las opciones. Yo me parece que es súper buena idea lo del podcast core de Squadron Pimen. Sí, puede estar bien. Hostia, yo pago. ¿Cuánto vas a cobrar, dices? A ver, si nos metemos, intentaremos que sea algo simbólico, lo mínimo. Cada uno puede pagar lo que le salga de las pelotas. Como si haya alguien que le ha tocado los millones y nos da lo que le dé la gana. Ya, impresionante. Pero si alguien quiere acceder, por ejemplo, a nuestros podcasts, pongamos, exclusivos, pues que pagando lo mínimo, que sea un dólar, un euro, que creo que es 1,49 al mes, me parece. Luego llama a los de iVoox que te hagan precio, ¿eh? Sí, yo sé que hay gente que hace esas cosas, no sé, que llama a las empresas y les hacen precio, a ver si con nosotros no lo hacen. Y dice, ¿conoces a mi madre? Y bueno, esa es la idea, porque he estado mirando y ahora nosotros llevamos con el podcast empezó en 2008, o sea, mira si ha llovido ya. Y la cosa ha cambiado mucho. Más o menos estamos aquí porque tenemos una audiencia, se puede decir que es fiel, y porque nos mola el podcast y nos mola el rollo que tenemos y a la gente le gusta. Entonces, pues bueno, son unas ideas que estamos mirando, estamos barajando. Sí, ¿Vas a contratar chicas en el podcast core? A ver lo que piden. parece muy buena idea, ¿eh? Nos gastamos el dinero en furcias. Esto pinta estupendamente. Por eso, bueno, queremos hacer la web, queremos, hostia, tener el podcast así como ordenadito en internet y que tenga cosas chulas, ¿no? Entonces, como ya os he dicho, si compras con el enlace de Amazon, nosotros llevamos una pequeña comisión, lo cual gastaremos para el hosting, para el dominio y también para el iBooks ser un partner o como coño se llama. Premium. Entonces, la gente que usa Apple Podcast o cualquier plataforma, a ver, en teoría aquí, si hago esto, el feed se arregla de golpe. Si no, bueno, lo haré manualmente, pero es más cómodo que te lo haga iVoox. Entonces, bueno, me lo voy a estudiar, pero yo creo que iremos por esa línea, ¿no? ¿Y vas a traer a un tío de estos que, por ejemplo, le preguntes cómo se llama el presidente de Nintendo, que yo no lo sé, tú tampoco, y lo sepa? Bueno, todos pensarlo. Yo creo que nadie sabe, o muy poca gente sabe, cómo se llama ese personaje, el de los mofletes gordos. De los mofletes. Mofletón. ¿No? Mofletín. Pelazo y gafas. Siempre pelazo, tío. Qué envidia. Siempre. No hay uno calvo, ¿eh? No. Qué hijos de puta. Esa es la. Sí. Esa es la idea que tenemos aquí, que estamos planteando en el podcast. Y bueno, a ver cómo se lo toman nuestros oyentes. Nos comentáis por Telegram, por el correo, por email, por Twitter, por donde queráis. Pero bueno, es una suscripción mínima y para mantener todo esto que esté, bueno, ordenadito. Y si hay que hacer un podcast exclusivo, yo que sé, cada dos semanas o tres, pues lo hacemos. Y hostia, a ver si nos sale chula la cosa. escuadronpimin@gmail.com .com es el correo y @escuadronpimin es el Twitter, el Telegram, el Discord. Que aún no sé para qué sirve, pero bueno, eso me parece que lo vas a llevar tú. Yo te lo explico. ¿Eh? También para intercambio de fotos. Ah, vale. los oyentes premium. Intercambio de fotos. ¿Pero qué fotos? Ya te lo explicaré privado. En privado. Sí. Vale. Pues esa es la idea y bueno, los tiempos cambian y nosotros, pues bueno, sí. El podcast siempre va a haber. Pero bueno, esa es la... Podcast siempre va a haber, pero quizá hagamos algún podcast exclusivo al mes. ¿Puedes recibir donativos como Paquirrin? Sí, se pueden recibir donativos a escuadronpimin@gmail.com en PayPal, por ejemplo, también. Pero nosotros no vendemos droga. ¿Estás diciendo que Paquirrin vende droga? No, no digo eso. Yo te digo lo que no hacemos nosotros. Ah, vale. Cuidado que este denuncia en dos segundos, ¿eh? Yo no he dicho eso, ¿eh? De todas formas, yo mañana, si puedo, mirar un poco más el directo de Paquirrin a ver qué movida es. Y para sacar ideas. He visto que un poco turbio todo. No he visto claro. Madre mía. Bueno, pues si te parece pasamos a las noticias, ¿no? Noticias. Y bueno, ya estamos en las noticias de esta semana. Como hemos dicho antes, poquito de Nintendo. Solo hay una noticia de Nintendo que la dejamos para el final. Es una muerte anunciada, pero bueno, luego lo comentamos. Se ha muerto alguien. Bueno, en Japón sí. Y el caso es que se ha presentado, como ya hemos dicho, de forma oficial ya PlayStation 5. Y supongo que los precios eran los que ya todo el mundo se imaginaba, ¿no? Tenemos precios. Tenemos precios. De la PS5 como de las dos Xbox, la versión S y la versión X. Las versiones de tantas consolas, de ambas consolas que no tienen CD, cuestan 400, ¿verdad? Y las versiones completas, 500. 500, bueno, menos un euro o 99. Bueno, más o menos, eso a mí me confunde mucho porque yo a veces caigo en el truco del menos un euro, pero 400 sí. y 500, sé que a lo mejor se podrán encontrar más baratas. Seguramente. Entonces, hay gente que me ha comentado que dice, hostia, se han ajustado al precio. Porque mucha gente la esperaba, bueno, esperaba sobre todo la de Microsoft y PlayStation 5 a 600 euros. No sé si es tu sensación. No, yo no tenía esa sensación. Pero tengo la sensación de que las versiones que no tengan disco van a pillar una subida de precios en la Store, en lo digital, que no va a salir a cuenta. Eso lo comentaremos. Hay COVID de esto. Sí. Y a mí me parece bien, como yo soy fan del formato físico, a mí me parece bien. Pero bueno, otra cosa que estaba pensando, ya hay mucha gente que lo ha reservado las consolas, hay tanta gente que ya se han agotado las reservas y Sony ha dicho que va a poner más unidades para reservar. Incluso ha asegurado que habrá más reservas que en su día hubo para PlayStation 4. Que PlayStation 4 salió al mismo precio, ¿verdad? No. ¿No? Salió a 400. ¿A 400? Porque la que costaba 500 entonces era la... Ah, era la vale. La Xbox One con sí. Kinect. Y TV. No, TV. A ver, no hicieron ninguna serie. Buena, yo no sé cómo les fue así. Si hicieron una muy buena promoción de One. ¿Y la serie de Spielberg, de Halo? ¿No? ¿No había cancelada? Sí. ¿O no han tenido tiempo? Está no sé. En ello. O está en el aire, sí, igual que la... Se la han encargado al director de Metroid Prime 4. Sí, puede ser. Igual que la peli de Uncharted, no sé si la sabes quién la protagoniza. No, ilústrame. Es un chaval que hace ahora las nuevas pelis de Spider-Man. Sí, no sé cómo se llama, pero ya sé quién dice. Que yo no lo veo como para ser el... Un poco jovencito. Tom Holland, creo. No, Tom Holland era no. Ahora no me hagas caso, pero un chavalito Tengo un amigo que se llama Vicens, que es clavado al Drake. Que lo podría hacer él. Pero, o sea, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque el Vicens es un tío muy vago, que no se mueve, bueno, pues más perezoso. Y el Drake que hace parkour. pues fuera coña, el que va a hacer de Drake en la película de Uncharted también dicen que va a ser el que haga de Link en la película de Zelda. Sí. O sea que ya estamos un poquito saturados ya. Bueno, a lo que íbamos. La consola PlayStation 5 sale el 19 de noviembre. Yo creo que, bueno, habrá gente que la pide lanzamiento, pero yo me esperaré un añito seguramente a que salga el Horizon 2 o el God of War, que luego comentaremos. Y no sé si lo ideal, porque es pillar estas consolas el día sin IVA. Porque, por ejemplo, si las meten, que yo creo que puede ser, la Play 5 te sale a 380 euros, Yo creo que ahora estamos todavía en septiembre. En todo este tiempo ya está ahí, incluso después de que salgan a la venta, sí que habrá oportunidades. Los precios se hacen de verdad muy jugosos si les quitas 50 euros. ¿Lo has pensado? Sí, ya veremos este año cómo funciona Black Friday. Esa es otra. Y luego, pues siempre queda estar atento a cuando ponen alguna unidad, esta que la gente devuelve en Amazon o esta cosa. Sí, reacondicionada y todo el rollo. Hay gente que esperará una, eso lo he leído mucho, a una versión Pro de la 5. Que bueno. Es una opción. Opción que seguramente será viable en unos años. Sí, seguro que sí. Seguro que hay PS5 Pro. Pero eso y seguro que hay ganas. Más series de Xbox. Más, sí, puede ser. Series, porque hay más letras en el abecedario. Sí, por eso no hay problema. Entonces, pues también se anunció el PlayStation Plus Collection, que es una, entre comillas, una ventaja para los usuarios de PlayStation Plus en PlayStation 5 y que ofrece acceso a una serie de juegos para PlayStation 4 que se pueden jugar en PlayStation 5. Lo que no sé si adaptados a 4K. Supongo que sí, aunque solo sea la resolución. Pero bueno, para empezar, el listado de juegos es bastante bueno, pero para mí no... Como yo, usuario de PlayStation 4, creo que tengo la mayoría de juegos que están ahí, a mí no me interesa el Plus para nada. Entonces, ni para jugar online ni para los juegos que regalan, por el momento no. a mi entender, el Plus Collection es un poco la respuesta de Sony al Game Pass de Microsoft y a la posibilidad que hay de que el modelo de Xbox Gold, que es pagar por jugar online, sí, una suscripción también, esto también se va a acabar, ¿no? Y va a ser sustituido por este sistema de catálogo de juegos que van y vienen. Sí. Entonces, un poco a la espera de que haya noticias y que Sony se aclare al respecto, veremos a ver qué pasa. Es un servicio, el Plus Collection es un servicio muy parecido a lo que están ofreciendo ahora con el PlayStation Now, ¿sabes? Entonces, sí, a mi entender, tener estas dos cosas tan parecidas, yo lo achaco a que están esperando a ver el próximo movimiento de ajedrez de Microsoft. Sí, sí. Yo, al final, el PlayStation Plus Collection habrá una cantidad de juegos brutal de Play 4, seguro. Pero claro, eso ya depende de cada uno. El tema de la retrocompatibilidad aún no está muy claro y se rumoreaba que iba a ser retrocompatible con todas las PlayStation anteriores, al final no. Supongo que te venderán los juegos digitales de Play 3, Play 2, no sé si Play 1, como se sigue haciendo ahora. Sí, seguramente vaya a poner los tiros. Pero espero que el catálogo sea un poquito más grande que actualmente. Y los precios, bueno, los precios digitales son los que son, pero bueno. Otra noticia es que el mando DualSense y los accesorios costarán hasta 70 euros, 79,99 euros. ¿Lo ves? Has caído. ¿Has tirado un céntimo? Sí. Entonces aquí, bueno, hubo una polémica porque salió una nota de prensa después de la presentación en la cual se decía que los juegos First Party de Sony, los de Sony Studios, su precio de lanzamiento iba a ser 79,99 euros. Empezando por el Spider-Man Miles Morales y el otro, el Dark. El Demon's Souls. Demon's Souls. Entonces, claro, la gente dijo, hostia, yo lo puse en Twitter, digo, yo voy a pagar 80 pollas. Así de claro. No. 80 euros vale una edición limitada y así. O sí, limitada. Van a dejar de vender las versiones normales. No, ahora la limitada valdrá 100 euros. Sí, o subir todos los precios. El dólar está absolutamente, está muy caro. Supongo que a la gente que compra juegos en dólares, como Latinoamérica, estarán súper contentos con la noticia. Sí. Al final, lo que hemos hecho antes de... Bueno, ya lo vi el otro día por Twitter, pero lo hemos confirmado ahora. Si vosotros entráis en Amazon y, por ejemplo, buscáis Spider-Man PS5 o Miles Morales, os sale el juego para ya reservar, comprar en preventa. Y si miráis el precio, está a 59,99 euros. O sea, está al precio de novedad de toda la vida de... Bueno, de PS4, o sea, está 20 euros más barato. Con lo cual, bueno, a mí me da la sensación de que los juegos, los que van a valer 79,99 euros de novedad van a ser los digitales. No sé si piensas lo mismo. Pienso lo mismo. No tienes ningún tipo de posibilidad de hacer nada en la PlayStation. Para ahorrarte algún tipo de dinero al comprar, así que tendrás que pasar por el aro. Esto es lo que, por ejemplo, pasa en la eShop de Switch, que hay muchos juegos que valen 69, 59, y luego los compras físicos por 15 euros menos. Claro. La lógica sería que tendría que ser al revés, digital. No tienes que distribuirlo, podrían hacer rebajas. Pues es al revés. Tiene el bit está carísimo, tío. Sí, sí. Los servidores no se refrigeran solos. No. Sobre todo los de Nintendo, que para descargar. Nintendo se calientan que no veas. Sí. Y bueno, de momento los juegos First Party de Sony, que son el Spider-Man, el Sackboy y el Horizon, tendrán su propia versión para PlayStation 4, lo cual eso me trastocó un poco la cabeza. Trastocó un poco la cabeza, sí. Yo en cuanto a estas noticias, yo un poco lo que puedo comentar, que esto es un poco, están tirando globos sonda. Están tratando de sondear el mercado y a ver qué tipo de... Yo qué sé, como cuando el gobierno dice que va a subir el IVA, a ver qué pasa, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando hace ya tiempo, no sé si te acordás, que dijo el gobierno, vamos a cortar las llamadas perdidas de móvil? No sé si te suena. Sí, sí. Es que al final pues nada, pero... Claro. Entonces, lo más probable, yo creo que van a continuar igual que esta generación, porque no creo que la economía igualmente no está para... No. O sea, no estamos hablando del caso particular de España, la economía global está igual. No ha crecido, ¿sabes? Entonces, tienen que competir con otros modelos de negocio, como son los juegos que son free to play y van con pase de temporada, ¿eh? Así sí. Que supongo sacar que... máximo rendimiento, el que puedas, ¿no? Supongo que esto es un poco para ver lo que pasa y un poco para... Yo creo que también es una parte que si sabes que si encuentras el juego este, por ejemplo, ¿qué te ha pasado a ti ahora? Si sabes que cuesta 80 y lo encuentras a 60 y dices, hostia, me lo llevo ya, ni me lo pienso. Sí, sí. Sí. ¿Eh? Así que este tipo de marketing es el que se lleva ahora. Un poco hay que tenerlo en cuenta. Así que yo de todas estas cosas no haría mucho caso porque cuando salga ya veremos lo que se queda. A ver. Por otro lado, el primer videojuego que vimos anunciado en la de esto, creo que era el Final Fantasy XVI, el primero que se vio en la conferencia, uno de los primeros, no recuerdo el orden, que en principio sale para PlayStation 5 y también, aunque he leído en algunos sitios que no está confirmado, puede ser que salga también para PC, Final Fantasy XVI. Lo que yo vi del juego me pareció una castaña gráfica. Los diseños de los... Es que es peor que el remake del 7, se ve mucho peor, pero en todo. Ya no hablando de escenarios, es que en el modelado de los personajes parece que se han quedado con esas caras así redondas sin... Han dejado... Falta tanto detalle. No le han puesto cariño. No, y la música no me llama absolutamente nada. Y es un trailer súper soso que no. Bueno, tienen tiempo para mejorarlo, pero bueno, ya. Me alegra escuchar tu opinión. Yo, en tanto, yo he escuchado esta semana dos podcasts que han hablado de este juego. Sí. Los dos. Hacia pajas. Todo el mundo ha coincidido que sí. La palabra es honestidad. Era el trailer honesto. Entonces, a partir de ahí lo escribían, decían, vale, está todo muy bien. Y no sé. Tienes como que razón. El juego le faltaba algo. Yo no quiero todavía ser honesto, yo quiero flipar. Sí. Y bueno, se pudo ver gameplay del Spider-Man nuevo, del Miles Morales. Me gustó. Es una escena de acción en un puente que revienta y bueno. Hay bastante acción, muy muy igual que la del Spider-Man de Play 4, que supongo que es lo que la gente busca cuando juega este tipo de juegos. Y gráficamente está bastante bien, tiene algún efectillo chulo, pero como ya hemos dicho antes, aún no hemos visto en ningún juego que sobrepase The Last of Us 2. Habrá que examinarlos, también lo vemos en streaming. Yo, por ejemplo, no, yo lo vi, ya he visto los vídeos a 4K en una tele 4K. Ah, vale. Yo, es que sí, la conferencia la vi con el directo de Sassel. Sí. Entonces, fue un poco. Ah, vale. Raro. Con lo mejor lo viste, por lo que vi. No, impresionante. Es un espectáculo. No me estaba enterando tampoco mucho de lo que pasaba. Había mucho ruido en el ambiente. Y el pobre hombre se desquició. Vale. De la manera, yo pues sí, yo quiero ser como él, de mayor, en serio. Su novia de mi pueblo, que lo sepa. Ya. Sé algo de su novia. Tenía un trabajo un poco. Lo comentaremos en el podcast en el de pago. Sí, sí. Nos van a llevar, tío. No hagas eso, tío. Vamos a tener que ir a declarar. Sí. Ante los mozos. Sí. Y una de las sorpresas para mí de la noche, mira que yo no soy de Harry Potter, ¿eh? A mí, bueno, vi la primera película porque cuando salió y el libro porque me lo llevaban a leer en el instituto, pero no soy muy fan de Harry Potter. Pero anunciaron un juego que está basado en el mundo de Hogwarts, se llama Hogwarts Legacy, un juego en mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter, y la verdad es que me gustó bastante lo que vi. Y sí que se nota que es un juego ya que hay algunos detalles gráficos que ya sí que se notan que son de nueva generación. No pinta mal, ¿eh? Y bueno, a ver qué vemos más de él, pero... Muy, muy pocos detalles a mi entender y sí, yo creo, pero el sistema de juego, ¿cómo crees que será? ¿Será como...? Mundo abierto, según mundo dijeron. Mundo abierto, sí. Tipo un GTA online. Al final será hacer secundarias, principales y algo así, supongo. Luego, ¿esto cómo será trasladado por la comunidad? ¿Harán, la gente hará roleplay con los subpersonajes de Harry Potter? Supongo que sí, ¿no? No sé si habrán personajes de Harry Potter actuales o si serán todos inventados, porque creo que esto está ambientado mucho antes de las películas. Claro, o sea, yo creo que un poco es la dinámica del colegio. ¿No? Sí. De hacer el gamberro, tú puedes, como un mundo abierto, supongo que puedes hacer cualquier tipo de bizarrada que se te ocurra, ¿no? Esperemos. Con los son hechizos y tal, sí, sí. Pues nada, pues si es así, yo creo que este juego se puede colocar al Sota Caballo Rey de los juegos vendidos cada año. Es lo mismo siempre. Sí, sí. Claro. Por otro lado, pudimos ver un gameplay bastante extenso del Demon's Souls que llegará con la consola, creo que en el lanzamiento. Sí, en el lanzamiento. Este lanzamiento, sí. Lo he visto a 4K y se ve bastante guapo. Se ve bastante chulo. Lo que no me acaba de gustar es el movimiento, del personaje cuando corre, cuando anda. Es muy. Como que no lo han. No es muy realista, pero por lo demás me parece excelente. Y bueno, luego anuncio. Dime. No. Que yo creo que es un poco es el... Lo han hecho a propósito. No es que lo quieran hacer así, pero han decidido que sea continuar así. Todos los Dark Souls tampoco es... Cuando corren tampoco tiene animaciones. Son de este tipo. Es el estilo de juego. No me pega... O sea, no sé, podrían... No, es una cosa personal mía, ¿eh? No me pega, claro, mucho. Ahora estaremos hablando un poco de si nos gusta lo que vemos o lo haríamos mejor. Sí, sí. Pero es opinar de arte. Opinar de los colores. ¿Qué color te gusta más? ¿El rojo de Nintendo o el gris de Nintendo? El rojo de Nintendo, por supuesto. Luego se anunció, bueno, otro port. El Devil May Cry 5 Special Edition, que a mí... Yo lo que vi no me mató mucho. No lo he jugado. Y más gameplay del Resident Evil 8, puede 8, ser, sí. Eso del 8, ya van por el 8. Que bueno. A ver qué enseñan. Es muy parecido a lo que se vio la otra vez. Los Outworld también presentaron también. Uno de esos juegos fue el Outworld. Siempre manda un montón de mal rollo. ¿Sabes de qué van, no? Un poco. Sí, lo tengo. Tengo el primero de la Play 1 y el remake en la PS4, en digital. Sí, sí. Es un juego que te desquicia, ¿eh? Es cuando no consigues avanzar. Uf. Era complicado, a mí me daba mucha grima esto, porque le cosen los labios, sí, al personaje. Y tienes que comunicarte a la hora de hacer los puzzles y todo, con silbidos, ruidos. Sí, sí. A ver, es una saga clásica que, bueno, me gusta que sigan con ella. Pero veo el trailer y pienso, hostia, es que meterme ahí ahora, qué cansino. Como... ¿Hay una liada ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Entiendo perfectamente. Buah, ha habido un montón de noticias. Todo esto, claro, todo esto ha sido aderezado por la compra de Bethesda por parte de Microsoft, ¿eh? Sí, esa es la noticia que... Que has hecho saltar por los aires internet. Que fue ayer, ¿no? Ayer por la tarde. Ayer mismo, sí. Estamos grabando, que hoy día es miércoles, ¿verdad? Martes. Sí, 22 del 7. Del 7, sí, del 9. Del 7, del 7. Que ya se ha acabado el verano. Se ha acabado el verano. Sí, ya estamos y... en otro. Y han pagado 7.500 millones de dólares. Que son 6.380 millones de euros. Un montón, o sea, Imagínate, tienes 47.500 y luego 6 ceros más, ¿sabes? O sea, Microsoft ha pagado más de lo que se pagó por Star Wars. Efectivamente. Casi, casi por la suma de Star Wars, de Lucasfilms y de Marvel también, claro. O sea, imagínate. Por eso al principio del podcast nos preguntamos cuánto cuesta Nintendo. Lo hemos buscado, pero no nos hemos aclarado porque las fuentes son un poco raras. Pero yo básicamente calculo que no se puede pagar. No hay dinero en el universo. No. A ver, si partimos de la base de que esta compañía vale 7.500 millones de dólares, que bueno, tiene sus sagas Dishonored, Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Doom, Evil Within, Prey, entre otras. Vale. Tú ahora ponte a pensar en toda la saga que tiene Nintendo, el valor de todos sus juegos, todos sus equipos de desarrollo. Pokémon es de Nintendo, ¿no? Sí, sí, tiene parte, creo que es accionista mayoritario, pues no hay problema. O sea, eso es una locura. Es una locura, sí. Pero bueno, yo no lo veo claro, estas millonadas. Existe, yo siempre me acuerdo de lo que hacía EA, Electronic Arts, con la competencia cuando no la quería, simplemente la compraba y la ponía a mirar el techo. Sí, sí, sí. Así que, ¿existe la posibilidad que haga lo mismo? No lo sé. Por ejemplo, cuando compraron Rare, también un poco los pusieron a macerar. A ver, cuando compraron Rare, la gente dijo, hostia, la que se va a liar aquí. Y bueno, los han tenido un poco como... Iba a decir como Retro Studios. Sí. Pero yo pienso que Microsoft le podía haber sacado mucho más rendimiento a Rare. Tenían planeado, siempre lo dijeron, la directiva de Microsoft en aquel entonces. Tenían planeado sacar 5 juegos en 2 años, sacaron al revés. Sacaron 2 juegos en 5 años. Y a partir de ahí un poco se perdió. En la época de Nintendo 64 los juegos eran muy escasos de la Nintendo 64. Los juegos de Rare que venían a complementar mucho lo que hacía la propia Nintendo, ¿no? Entonces hicieron juegos como el Perfectar, como el 007, pero salieron bastantes, ¿eh? Y tenía y un poco lo que hacía llevar la dinámica, porque Nintendo 64 no tenía juegos, o no tenía casi juegos que eran third party. O sea, prácticamente todos eran exclusivos. Y venían en cartucho y había que soplar también, pero sí, sí. Era diferente. Pero mira, tengo una lista de los juegos que sacó Rare para 64 y son bastantes, ¿eh? Mira, el Banjo-Kazooie, que lo tengo, que es un juegazo. El Blast Corps, el Conquer Bad Fury, que ese bueno salió a medias. El Diddy Kong Racing, el Donkey Kong 64. El Golden Knight, Jet Force Gemini, Killer Instinct, Perfect Dark. Sí, no creo mal, que sí, más o menos, sí. Tampoco son tantos. Hay juegos de estos que has dicho que no son tan largos, no son tan complicados de hacer, ¿eh? Porque el Banjo-Kazooie sí que era un juego que te podía durar la vida. Bueno, y luego salió Yo no lo jugaría hoy en día, porque son juegos que han envejecido muy mal. Sí, sí. Son juegos muy buenos, pero que con las mecánicas de hoy en día ya no te... Hoy no se debería un juego así. Para GameCube anunciaron también otro juego de carreras con Donkey Kong, anunciaron el Cameo. Sacaron un juego, el Star Fox Adventures, ¿puede ser? ¿Fue el último? Star Fox Adventures, que sacaron, sí, es el último que sacaron. Y el otro Star Fox lo sacó Konami, puede ser, ¿no? Vamos a ver, el Star Fox Adventure lo sacó Rare. Lo que pasa es que ese juego ya cuando lo sacaron ya estaba todo las noticias de todo, ya se había hecho el cambio. Ya había pasado la compañía a ser propiedad de Microsoft y pasaría a hacer juegos para su consola en exclusiva. Y ese juego, cuando lo juegas, tiene un final muy abrupto, ¿no? Tú estás haciendo cosas, ¿no? Tienes que hacer, es un juego tipo Zelda, ¿no? Tienes que conseguir cosas. Me gustó mucho, ¿eh? Y ir avanzando la historia. Llega un punto de la historia de que no sé qué pasa y tiene un final muy abrupto. De repente te enfrentas contra el enemigo final y no sabes muy bien qué ha pasado, ¿eh? Que no había tiempo. Y ya está. Más tarde le dieron la franquicia del juego a Konami, sí, y sacaron otro juego. El Assault, creo. Star Fox Assault. El Assault. No sé tampoco qué hicieron, porque tenían unas... había, estaba combinando, es que no sé qué estaban pensando, porque eso, ese juego tenían que haber hecho simplemente un juego de disparos y tú vas con tu pasillo automático, un juego en Rails, y ya está, y no te compliques. No, pues, no fue Konami, fue Namco Bandai, ¿eh? Namco Bandai, sí. Sí. Konami nunca ha hecho nada. El Mario de básquet. Y nada, lo combinaba con unas escenas, unas misiones que tenías que ir a pata y eran malísimas. A mí me ponía muy nervioso y los gráficos no eran feos. Eran feos para entonces. Y encima se cargaba el conejo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del conejo? Pues por ahí muere. Spoiler. Pues ahora te digo yo, ¿cuántos juegos ha hecho Retro Studios para Switch? Para Switch. No sabemos, a lo mejor, hicieron el... Hostia, hizo poco. No sé si está metido en el Mario Kart 8, me lo tendrás que mirar. Que ya estaba en Wii U. Pues sí, bueno, pero a lo mejor alguien tiene que apretar el botón para hacer el port, ¿qué te crees? Ah, vale. Tú me dices, tampoco hicieron muchos juegos rare para 64, pues mira estos cabrones. Que Nintendo los tiene ahí que no... Deben de tener la oficina vacía, debe ver la señora de limpieza y un tío que vigía la puerta. Alucinante, ¿eh? Y bueno, no sé. Pues esta estrategia de Microsoft, bueno, es buena porque ha comprado una compañía que ya le asegura tener en exclusiva un montón de sagas, sobre todo sagas potentes como Doom, Fallout o Elder Scrolls. Yo creo que son las tres más importantes. Y los últimos dos Doom son la polla, hablando claro. Entonces la gente dice, hostia, esto ya... Aquí ha pegado un golpe en la mesa Microsoft y sí, es verdad. Hoy se estaba rumoreando, aunque yo creo que es... No sé si será fake más que otra cosa, que mañana anuncian que Microsoft compra Sega. A lo mejor Sega no, pero seguramente tenga más dinero para gastar. El problema de Sega, como han dicho en el chat y tal, es que Sega no es solo Sega, hay muchas más cosas detrás. Entonces, Sega pertenece a Sammy, Atlus también está metido allí. Sí. Y Sammy es una empresa que hace recreativas chinas. ¿Chinas? Es lo que realmente gana, entiendo. O japonesas. Sí. Entonces, claro, la gente ha dicho, bueno, ahora Microsoft se ha comprado esto. Sony no podrá tener Sony. La gente solo se centra en Sony. Pero yo diría también Nintendo, porque Nintendo se ha llevado el Doom para la Switch, el Elder Scrolls y no sé si el Wolfenstein también. Es que al sí, final, exacto. Claro, la exclusividad no solo se va a centrar en Microsoft. Y ahora salió la noticia hoy de que Microsoft decidirá caso por caso si los juegos del futuro de Bethesda llegarán a otras plataformas, más allá de PC y de Xbox. Ahora lo que le interese es Minecraft, está directamente en Switch, ¿verdad? También claro. También propietario de Microsoft. O por ejemplo, el Cuphead también ha salido para PlayStation 4 y Switch. También. Y es de Xbox Game Studios. Exactamente. No... Yo creo que la estrategia un poco de Microsoft es venderlo todo donde sea. A quien sea, hacerlo. Como sea, donde sea, y sacar pasta. El Pass. Sí. Luego sí que pueden vender algún tipo de... Es que Microsoft no tiene ningún tipo de juego que vaya por libre. Con el sistema de free-to-play más pase de temporada. A lo mejor debería montarse alguno. Sí. Yo creo que la gente confunde. A ver, yo recuerdo que leí hace tiempo que Microsoft le daba igual la guerra de consolas. Microsoft lo único que quería es tener toda la gente posible en su plataforma y fuera. Y le daba igual. Ofrecieron a Nintendo que metiera juegos de Nintendo en la Game Pass y venderlo en Switch. Sí. Nintendo creo que no entendió. Yo creo que le iría mejor a Nintendo si hubiera aceptado. ¿Esto qué es? Porque Nintendo gana más dinero vendiendo plástico que en otra cosa. Exactamente. Vendía ya cartón a 15.000 pesetas. Imagínate. Claro. No, yo creo que Nintendo le va tal cual. Vendiendo ROMs a 60. el Game Pass de Nintendo. Sí, yo sí. Creo que le va bien así. No hay ningún problema. Y si te vale, parece, pasamos ya. O sea, la última noticia. Sí, claro que sí. Es la última noticia de Nintendo. Después de 9 años, ¿no? Porque la consola salió en el 2011. Nintendo deja de fabricar la familia de consolas portátiles 3DS. Lo que creo que esto es en Japón, porque ya en, por lo menos en Europa, hace tiempo que no se ve la consola para comprar. Bueno, yo hace tiempo que no la veo. Wallapop encontrarás. Sí, pero consolas nuevas en tiendas hace tiempo que no veo. Ni en MediaMark, ni en Carrefour, Alcampo. Incluso Corte Inglés, que estuve hace poco, tampoco. Y no te sabría decir los modelos que ha tenido esta consola. La 3DS, la 3DS Elite. ¿Eh? ¿Elite era? La Elite, sí. Que se rompía la bisagra, sí, sí. Luego la New 3DS. La XL. Luego vinieron varios modelos de New. La 2DS. Y luego la 2DS, que era la consola esa que también servía para calzar la puerta. Sí. En teoría era para niños. Pero bueno, al final la consola... Que metías el Pokémon ahí dentro y petardeaba todo. Sí, el problema de 3DS es... Bueno, al final la gracia era el 3D, pero hasta la propia Nintendo lo abandonó al final. Sí. Empezó fuerte, pero luego no... Sí, no pues le... mira, no me acordaba que la 3DS tenía 3D. Sí, sí, y algunos juegos tienen un 3D muy guapo, la verdad. Pero al final se dejó de lado. La consola, recuerdo que en 2011, que estábamos liados con el podcast, salió a 250 euros sin juego. Sin cargador. Y tenía un problema con el botón de apagar, me parece. No se apagaba. Se apagaba la cuarta o quinta vez que le dabas al botón. Y a los 6 meses, creo que a los 6 meses, la consola bajó de precio, bajó a 180 euros, porque no vendió una mierda. Lo recuerdo. Y regalaron una especie de juegos digitales para compensar y la gente... Sí, de Game Boy Advance. Tiene un nombre. El pase de temporada. El Game Pass. Sí, tiene un nombre. Era el juego de Game Boy Advance, creo, y... Que al final esos juegos de Game Boy Advance fueron la única forma de jugarlos si tenías la consola desde el inicio, si no, no. Te recuerdo, y el modelo de primera era especialmente feo, además. Sí, yo tengo la roja. Tengo la roja y tengo una New 3DS que me tocó en el sorteo. Yo creo una XL, que es la que vendían por Baró. Para personas mayores. Sí, ya no están entre nosotros. Esperemos. Si no, tendría ahora 120 años, supongo. Y nada, es una consola. La última consola portátil de Nintendo ha vendido un total de 75. Bueno, 76 millones de consolas. No sé si la mitad que la DS. Me parece que sí, por ahí hay ronda. La mitad, solo la mitad. No, la mitad. No sé si vendió 120, no recuerdo. Pues nada. Pero bueno, las portátiles han muerto gracias a los móviles. Hombre, lo que dijo Nintendo, creo recordar, de que descontinuó a 3DS para centrarse en para que Switch tuviera más juegos, claro. Sí, lo estamos viendo este año. Estoy saturado. Yo también, es que no sé. El Mario este TD All-Star ha sido una piedra en el camino del catálogo. Muchísimos juegos. Bueno, y al final, el ojo más vendido ha sido el Mario Kart 7. No sé si lo jugaste tú. Sí, sí, sí. El bug de montaña Wuhu. Sí. Que te tirabas por un barranco y te adelantabas medio circuito. Tenías que tirarte por ahí. Si no te salía mal el bug jugando online, ya lo hacías mal. Sí. Era por ahí. Yo, de hecho, no sé qué hay encima de la montaña. Nunca subí. Y al final, bueno, yo creo que es una consola que salió con muy poca potencia. Muchos juegos han envejecido muy mal. Pero muy mal. Y... da la sensación de estar jugando un hardware muy antiguo. Ya lo daba la sensación cuando salió, pero bueno. Ha tenido un catálogo bastante bueno, lleno de cosas japonesas, juegos de Nintendo y bueno. Sí, y cosas que no hacen. Un poco los juegos de rol, que era los que te llevabas más por ahí cuando tenías un viaje. Sí. O juegos que usaba yo. Yo he jugado mucho también al Mario Kart 7. ¿Mm? También un poco estar viendo la tele, por ahí, un poco. Sí. Un poco vas compaginando esto mientras estás haciendo la actividad. Así que. Lo bueno que te bajó esta consola fue el contador de tiempo de las aplicaciones. Sí, los códigos. También iba con código de Nintendo, ¿verdad? Sí, también iba con código. Y también tenía el correo de Nintendo, que lo quitaron. Correo de Nintendo, que al final resultó ser un pito chat de pollas. Pito chat. Y bueno, tenía recuerdo que yo me la llevaba al salón del manga, porque activabas el modo ese de Street Pass. Sí. Y la consola se quedaba en modo inalámbrico y se conectaba con otras consolas. Okay. Y había unos puzzles en 3D, sí, sí, de cada juego. Ibas destripando el puzzle a base de cuadraditos. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de los gorros y estas cosas que conseguías para zobatar. Que al final era un timo, sí, porque te salían cromos repetidos cada 2x3. Pero sí, bueno. Era un poco raro. Pero el concepto estaba bien, pero como siempre, mal aprovechado. Pero bueno, es típico de Nintendo. Bueno, para la próxima semana se esperan más noticias bomba, más sorpresas. Sabemos, sí, realmente qué pasa con el online. Van a quitar el online de pago. En Nintendo no, claro. ¿Qué es lo que diremos de aquí a una semana? A ver, si Sega ha comprado, o sea, si Xbox, Microsoft ha comprado Sega, o si ha comprado Nintendo, o no sé. Pero bueno, poca llega a su fin, ¿no? Sí, hombre, claro. Claro, sí, porque tenemos poco más hay que comentar ya. Poco más que hay que comentar y hay que estar atento en esta semana. ¿Eh? A mí me gusta mucho las. Ya sé que a la gente no les suele gustar, pero el tema de la guerra de la consola a mí es un tema que siempre me ha apasionado mucho. No tiene mucho sentido ahora, a lo mejor con los PCs y hay otro tipo de movidas. Pero bueno, a mí me parece interesante siempre. Sí, sí, es lo que nos da la vida. Y ya está. Somos unos inmaduros. Puede ser. Y bueno, pues hasta aquí llega el podcast 130. El podcast lo subiré el lunes o el martes, para que le dé un poco de espacio al anterior, ¿no? Porque el anterior lo subí hace 4 días, me parece. Entonces, vale. Yo lo voy a montar, lo dejo subido y ya. Póntalo cuanto antes porque esto caduca. ¿Ya está caducado? Va a caducar. Sí, ya estaba caducado, sí. Va a caducar, porque es que lo que te estaba comentando. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. No, esto va muy rápido todo. Menos las noticias de Nintendo. Nintendo también te puede hacer un direct. Sí, se hizo un direct. Ni lo hemos comentado. Bueno, no nos interesa. Anunciaron un par de Monster Hunters más para la colección. Los plásticos, unos amigos. Pero supongo que a la comunidad eso de tener un amigo, a lo mejor se vuelven locos. Sí, sí. Mira, el Monster Hunter Rise y el Ori and the Will of the Wisp, que es un juego de Microsoft, que también saldrá para Switch. Que el juego ese pinta muy bien, la verdad. Así que bueno, pues es lo que... Fue una Nintendo Direct Mini. Entonces, comentar rápidamente eso, que si nos queréis apoyar y ayudar, compráis a través de Amazon, a través del enlace, somos pesados, pero hostia... Así nos ayudáis. Y nada, vamos a pensar eso de hacer el podcast... El ilegal. Podcast Premium, ¿no? Sí, el podcast ilegal. Haremos un guión guapo que esté chulo y tal. Hay que... Esos podcasts que los en flojito para que no te escuchen bien, tienes que subir el volumen. Que medir las palabras. Y nada. Tienes que subir el volumen para ver qué estás diciendo en flojito. Sí. Nos comentáis por Telegram o por el Twitter, por donde sea, qué os parece la idea del podcast Premium, si os interesa, si estaréis dispuestos a suscribiros por una cantidad, ya siempre intentamos que sea mínima o la que sea, pero que se pueda escuchar el podcast Premium desde la mínima, y si os parece bien la idea. Y por mi parte, poco más que añadir. Ya sabéis por dónde nos podéis enviar los correos. Nos gustaría que nos enviarais algún audio y todo eso. Y nada, si nos apoyáis para sacar a flote la web y todos estos proyectos, pues hostia, de coña. No sé si quieres comentar algo tú. Nada más, estoy esperando al podcast este premium. Chicas. Vale. Nos vemos. Y con gente que sepa cómo se llama el mofletud. El hijo de puta que manda ahora. Nos vemos en el Lolitas Pikmin. Voy a intentar recuperar todas las cuñas y a ver si el señor Spider, que me parece que sí, hará. Claro. Para pagar un premium. Para pagar el sueldo. Hará una reaparición en el siguiente podcast. Hombre, creo, seguro. Pero en la versión gratis, ¿no? La mala te va a decir. En la cara, ¿no? En la cara. Bueno, nos vemos la semana que viene, espero. Thank you.